9:48 en la mañana en vivo de la 106, el cielo que sigue cubierto sobre el centro de la provincia de Buenos Aires, la temperatura 19 grados 2, esperamos para hoy una máxima que rondaría los 29 grados. Y allí nos vamos hasta la ciudad de Las Flores, allí está el intendente Alberto César Genelé. Buen día, ¿cómo le va, intendente? Muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes, Carlos, por llamar, por comunicarnos. Un gusto y bueno, bien, acá estamos combinando el año con un muy buen, digamos, balance y unas interesantes expectativas para el año próximo. Seguramente. Intendente, bueno, antes que nada, el agradecimiento por mantenernos siempre informados de todo lo que sucede allí en el municipio y de toda la información que nos mandan siempre vía mail, y que nos da mucho placer y nos mantiene al día y algunas cosas que nos hacen viajar hasta allá también, ¿no? Así que muchísimas gracias. Intendente, queríamos también preguntarle un poquito sobre uno de los temas que tiene candente actualidad, que es el tema de los tratamientos de residuos sólidos urbanos, que últimamente vemos que es un poco la preocupación que tiene la ciudadanía, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta también estas inundaciones, ¿no? que pueden llegar a tocar algún depósito de residuos y puede llegar a generarse un problema. ¿Cómo están trabajando sobre este tema ustedes? Acá nosotros respecto al tratamiento de residuos sólidos venimos trabajando desde el año 2004 prácticamente en un proyecto de gestión integral de los residuos urbanos y que nace, bueno, con la preocupación de tener llegar a tratar todo el aspecto ambiental de la ciudad, pero en la necesidad de disminuir, reciclar, reutilizar y reducir todo lo que es el residuo sólido urbano, que es un problema de las comunidades de la modernidad de hoy, como ocurrió allí en Saladillo, en los distritos vecinos, en Alvear, en todos los lugares que tenemos una idiosincrasia parecida. Y que nosotros comenzamos con el taller Protegido Alma, haciendo toda la recolección previa de PET, por eso circulan por Las Flores, van a encontrar muchos canastos en distintos lugares de calles y plazas de nuestra ciudad, espacios públicos, etcétera, con lo cual comenzamos a hacer una reducción de eso. Pero a partir de ahí hicimos la planta de reciclado de residuos sólidos urbanos, que se inauguró el año pasado, con la cual comenzamos a reciclar muchos de los residuos que tienen recuperación, que tienen valor. Esa planta de residuos sólidos minimiza la cantidad de residuo que llega al relleno sanitario y a su vez permite, con la separación del orgánico, realizar un proceso de compostaje para utilizar ese residuo orgánico luego como abono. Uh-huh. En esta instancia última, que es la novedad que seguro que han tenido ustedes de días pasados, Se acaba de celebrar un convenio por el cual vamos a comenzar una experiencia piloto con 200 familias de la localidad de separación en origen del residuo orgánico en bolsas biodegradables, específicamente de origen italiano, en este caso en particular, en Argentina no se producen. Va a ser una experiencia, creo que es una de las primeras en el país respecto de este tipo de experiencias. Y lo que se va a hacer es, esta bolsa biodegradable, base de almidones, o sea, con origen orgánico también, tiene una degradabilidad en aproximadamente 30-60 días en playas de compostaje. Entonces, la recolección selectiva se va a hacer lunes, miércoles y viernes en esta experiencia piloto en las 200 familias para que directamente esa bolsa se retira y va directamente a las playas de compostaje. No pasa por el proceso de las cintas transportadoras donde se selecciona, donde se determina distintos grados de recuperación de plásticos, de vidrios, de metales, y luego el orgánico. Esto ya va directamente a la parte orgánica. Luego, lógico, queremos extender esto a toda la comunidad, con lo cual minimizaríamos mucho todo el manejo del volumen del residuo sólido urbano, porque el orgánico, o sea, todo lo que tiramos en nuestras casas que producto prácticamente de la manipulación de alimentos, preparación de comidas y otros residuos que tienen que ver con este producto orgánico, contamina el material a reciclar. Entonces, si logramos en un tiempo razonable concientizar a la comunidad de que todo lo que es orgánico tiene que ir en bolsas biodegradables y separado, ya damos un paso importante para la mejor recuperación de todo lo que se está reciclando. Claro, ahí está. Intendente, ¿se preparan también para el show? Van a arrancar el primero de enero, allí van a comenzar con la peatonal. ¿De qué se trata esto? Sí, la peatonal, bueno, es un proyecto que empezó en el año 2004, que venimos continuando, que arranca el primero de enero de cada año, y culmina el 25 de marzo en la fecha del aniversario de fundación de nuestra ciudad. Y es una serie de eventos que se producen en la Avenida San Martín, que es se hace peatonal todos los fines de semana, los domingos específicamente, con muchas actividades artísticas, tanto callejeras como también en escenario, con presencia de artistas locales, regionales, nacionales. En este caso particular comenzamos el año con el grupo Ley Fe, que claro, es un grupo que tiene mucho que ver con las flores, porque uno de sus integrantes es Florencia, Lautaro Rodríguez, y el otro es el hijo de Valeria Nilch, Caballero, que tiene realmente una repercusión nacional muy importante, pero además tiene un conocimiento de la ciudad muy muy lindo. Sí. Y el otro show que comenzamos también este año, y que pensé que la pregunta venía por ahí, y que tuvimos hace el día sábado la fiesta del deporte que hacemos todos los años aquí desde la municipalidad, es el show del Dakar, con la presencia de Marcos y Alejandro Patronelli. Uh-huh. Y Marcos Patronelli fue elegido el Florencio de Oro en materia deportiva el día sábado. Así que también comenzamos con esa vivencia desde las flores del desarrollo de la presencia de nuestros pilotos en esta singular carrera como es el Dakar. Seguro, van a estar muy movilizados en los próximos días, ¿no? Sí, seguro que sí. Seguro que sí, muy movilizados. Intendente, ¿y cómo ve el 2010? Bueno, nosotros, digamos, lo vemos con mucha expectativa. Realmente las flores está transitando un proceso muy interesante. Volvemos a tener información ahora nuevamente de bajas del índice de desocupación. Realmente el clúster de calzado que las flores no tenía. Las flores siempre fue un lugar de mucha confección de indumentaria, de camisas, pantalones a través de la trayectoria de Catorini, de indumentaria a través de Gatik, Adidas y otras marcas. Pero con Pony y Converse fabricándose acá, realmente hay aproximadamente unos 1.000 puestos de trabajo directos e indirectos que se han generado prácticamente en estos últimos 2 años, lo cual realmente nos ha fortalecido desde el punto de vista de la producción y el trabajo, y eso es una expectativa importante porque mueve toda la economía de la ciudad, sumado a ejecución de obras públicas y particulares, y bueno, y la incipiente mejora en materia agrícola-ganadera, que también es importante, ¿no? Porque la parte industrial para nosotros es fundamental, y también la agrícola-ganadera, y ahora con el clima, con las mejoras incipientes de precios, y también va a movilizar económicamente a nuestra ciudad. Así que en general vemos una expectativa muy interesante para el año próximo. De hecho, estuvimos presentando el estudio territorial, hicimos un estudio territorial de toda la lo que es el desarrollo económico, productivo y social de las flores a través de un programa con el Ministerio de Trabajo de Nación, a través de la consultora BESEP, que dirige Dante Sica. Lo presentamos con todas las instituciones de las flores, a partir de lo que pretendemos formar, que es una corporación de desarrollo local y una especie de agencia de desarrollo, ¿no es cierto?, que lo estamos haciendo desde el municipio, pero esperemos, informalmente, pero vamos a formalizarla, y en las expectativas en la charla en materia de perspectivas económicas productivas para el año próximo, visualizamos que si las cosas continúan en las variables que manejamos, tener un segundo semestre muy positivo. Así que bueno, seguimos preparando, trabajando en obras de infraestructura, estamos llevando la doble terna de energía eléctrica para el parque industrial para fortalecer la provisión de energía eléctrica. En estos momentos está comenzando la obra de gasoducto hacia el sector industrial también. Hay algunas radicaciones ya solicitadas en trámites de instalación de nuevas industrias. Y trabajando en todos los aspectos que tienen que ver también con lo social, con la cultura, con el deporte, como les decía, también en materia de turismo, donde, bueno, dentro de la posibilidad de oferta que tenemos, estamos potenciando el Parque Plaza Montero con la laguna, con la reconstrucción del autódromo, y bueno, muchos proyectos para el año próximo que, Dios mediante, pueda llegarse a realizar. Seguro. Y Intendente, le deseamos mucha suerte para el año 2010 y, por supuesto, como siempre, agradecerle su eterna gentileza por atendernos cada vez que lo requerimos o que lo llamamos. Así que muchas felicidades para este 2010, que le vaya realmente muy bien, porque como decimos siempre, si a la gente que nos gobierna le va bien, a nosotros también nos va bien, así que mucha suerte. Carlos, les agradezco, te mando un gran abrazo, un saludo muy afectuoso los mayores deseos para el año que comienza, para vos y tu equipo, y esto trasladado a toda tu audiencia de los partidos vecinos que a nuestra ciudad de Las Flores, a nuestro partido de Las Flores, a las cuales llega la programación de tu radio, así que realmente un deseo venturoso de un muy buen año, con salud, con trabajo, con esperanzas y proyectos, y como siempre invitándolos a que nos visiten a Las Flores y conozcan nuestra ciudad y que estemos trabajando en conjunto a nivel regional, que creo que eso es lo importante, ¿no? Trabajar, creo que viene un proceso de regionalización que hace que todas las experiencias que podemos realizar desde los municipios puedan potenciarse a nivel regional, que seguro que el interior bonaerense puede, a partir de todas sus potencialidades, generar los cambios que nuestra provincia y nuestro país necesitan. Seguro, seguro. Intendente, de nuevo, me reitero, muchísimas gracias y muchas felicidades para todo el equipo, por supuesto también para la gente de prensa, que también nos atiende siempre muy bien, para Darío, para todo el equipo. Muchísimas bueno, bárbaro, gracias. Carlos, y los esperamos este año que debemos una... Les debemos algo, ¿no es cierto? Así que una reciprocidad. Así que los esperamos el año próximo. Ya este año no tenemos tiempo. Si Dios quiere, vamos a estar por ahí. Bueno, que le vaya muy bien, Intendente. Hasta luego. Gracias. Adiós. La palabra del intendente Alberto César Genelé, ingeniero Alberto César Genelé, intendente de Las Flores, aquí en la mañana de las 106 en vivo, acompañándonos y deseándonos sus deseos para el año 2010. La pausa, ya volvemos con el móvil dulce, dale.